Cadena Internacional, Sonido de la Esperanza. Una radio que levanta su música por las libertades del hombre. Se hace escuchar, defiende las maravillas ancestrales, su cultura y sus tradiciones. Sonido de la Esperanza. No pasa por tu vida, se queda contigo. www.sonidodelaesperanza.org. Muy buen día, donde quiera que nos escuches. Nuevamente nos encontramos disfrutando de estar juntos en Sonido de la Esperanza, la radio sin fronteras. Y como siempre tenemos música, entrevistas, noticias y mucho más. ¿Te gustan las artes marciales como el taekwondo? ¿Sabías que este arte marcial se ha transformado hoy día, siendo también un deporte olímpico de combate? Vamos también a tener una agradable cápsula acerca de un lugar especial en donde hay millones de luciérnagas y que es un santuario especial de estos luminosos animalitos. Quédate con nosotros. A su vez tendremos nuestro relato de sabiduría, música y mucho más. Y para comenzar vamos con este tema de Nena con Miguel Bosé y Paulina Rubio y regreso en unos momentos. Solo tú, loca insaciable. Solo tú esas mentiras. Solo tú estrella de mi corazón. Solo tú sofisticada vida. Solo tú. Quería compartirles algunos hábitos saludables para antes de dormir y afrontar los días con mejor salud y optimismo. Ten en cuenta ciertas pautas que te van a resultar de gran ayuda, como por ejemplo, nunca te acuestes con apetito ni con el estómago lleno y menos aún recién cenado. Las cenas son un buen momento para tomar una ensalada, por ejemplo. Evita bebidas con cafeína pocas horas antes de dormir. También te recomiendo beber un vaso de leche caliente con miel, ya que estimula el sueño por su contenido. También te recomiendo consumir alimentos con alto contenido en vitamina C. Aprende también a mantener un ritmo relajado y evitar el estrés, ya que mejorará también la calidad de vida. Por último, evita también el tabaco, las bebidas alcohólicas y los medicamentos no necesarios para lograr proteger tu bienestar antes de dormir. Espero que estos consejos te ayuden a tener un mejor hábito. Y mientras nos compartes qué piensas acerca de estos consejos, te invito a escuchar nuestras noticias internacionales más destacadas de la semana que Ana Garza y José Ramón García nos prepararon y en un momento regreso. Iniciamos las noticias enviándole un afectuoso saludo. Hola Ana, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias José Ramón. Todo el equipo de Sonido de la Esperanza le desea una excelente semana y damos inicio a la información. China. El próximo 7 de agosto, Gao Xisheng, destacado abogado de derechos humanos en China, está por terminar de cumplir su condena de 8 años. En 2006 fue condenado por incitar a la insurrección contra el poder del Estado y fue procesado a 3 años de prisión con 5 años de libertad condicional. Ahora su sentencia está por finalizar. Su familia solicitó pasar a recogerlo de la prisión, pero se les dijo que primero las autoridades de la prisión tendrán que comunicarse con Beijing y que ellos solo tienen que esperar en casa hasta nueva orden. La esposa de Gao, Geng He, quien actualmente vive en Estados Unidos, dijo: por supuesto que estoy muy feliz, por lo menos tenemos una fecha concreta de que será liberado el 7 de agosto. Antes de esto ni siquiera sabíamos cuándo iba a regresar a casa, pero también me pregunto si logrará ser un hombre libre y volver a casa el 7 de agosto. Para escuchar la nota completa entre a sonidodelaesperanza.org. En China declaran cuarentena tras brote de peste bubónica. Medios estatales reportaron este martes que zonas de la ciudad de Yumen, en el noroeste del país, han sido aisladas luego de la muerte de un residente la semana pasada. La persona de 38 años fue infectada por una marmota y murió el 16 de julio. La agencia informó que 151 personas que estuvieron en contacto directo con el fallecido también fueron puestas en cuarentena. Hasta el momento ninguna de ellas ha mostrado ningún síntoma de infección. Internacional. Dos atentados con bomba perpetrados el pasado miércoles en el noroeste de Nigeria dejaron al menos 85 muertos. Ningún grupo se ha atribuido el ataque hasta el momento, pero el principal sospechoso es el grupo terrorista Boko Haram, que el pasado abril secuestró 200 adolescentes, las cuales siguen cautivas. El presidente Goodluck Jonathan condenó los ataques y denunció los cobardes hechos por parte de terroristas y enemigos de la nación. El Consejo de Derechos Humanos de la ONU estableció una comisión internacional para investigar los posibles abusos cometidos a partir del 13 de junio de este año en Gaza, Cisjordania y Jerusalén Oriental e identificar a los responsables en la Franja de Gaza durante el operativo militar israelí. Asimismo, repudia la violencia contra civiles donde quiera que ocurra, lo que incluye el lanzamiento de cohetes desde Gaza. Un avión de la aerolínea Air Algérie desapareció la madrugada del jueves. La aerolínea reportó que perdió contacto con un vuelo que viajaba de Burkina Faso rumbo a Argel, la capital de Argelia, al norte del continente africano. En el avión viajaban 110 pasajeros de diversas nacionalidades y 6 miembros de la tripulación, los 6 españoles. El naufragado crucero Costa Concordia comenzó su último viaje. Preocupaciones ambientales fueron las que llevaron a la decisión de tomar el costoso y difícil proceso de traer a flote el Costa Concordia en lugar de desarmarlo en el lugar. Personal de salvamento llevó de nuevo la embarcación a flote la semana pasada para poder moverla del sitio donde encalló en la isla Giglio rumbo al puerto italiano de Génova para ser desmantelado. Se espera que la embarcación llegue a su destino este domingo. Desde el naufragio, 24 toneladas métricas de escombros han sido recuperadas del fondo marino. Tomará cerca de 2 años desmantelarla. Túneles hechos con bambú serán usados en Australia en la edición de este año del Woodford Folk Festival, uno de los festivales de música de mayor duración, alrededor de 6 días y 6 noches. Los túneles están hechos a partir de bambú local y también se han utilizado algunos troncos de pino radiata en la construcción de esta nueva y espectacular infraestructura. El nombre de esta estructura es Woven Sky y ha sido construida como la entrada al principal escenario del festival, que es en donde se concentrará la mayor cantidad del público. Ciencia y tecnología. La NASA ha creado un platillo volador con la finalidad de que en un futuro transporte material pesado a Marte. El nombre de la nave es Desacelerador Aerodinámico Neumático de Velocidad Supersónica. Las pruebas que se han realizado consisten en usar un globo de helio a fin de elevar el aparato a 36.580 metros. A esta altura se le deja caer por 1.5 segundos y así esperar a que obtenga altura y velocidad por sí mismo para luego poder frenar. A finales del 2013 se inició el proyecto Local 4 Global del Centro Tecnológico Vasco IK4 Tekniker en España, que contempla el proyecto para tratar de aprender de las abejas y así organizar mejor el tráfico de las ciudades. Los creadores consideran que dotando de mayor inteligencia a las actuales tecnologías TIC, es posible desarrollar sistemas que logren reducir entre un 20% y un 80% el consumo de energías de los hogares y mejorar un 70% las redes de tráfico. Salud. Para mejorar la memoria, desde niños se recomienda la lectura. Guillermo García Rivas, coordinador del Grupo de Estudio de Conducta y Demencias de la Sociedad Española de Neurología, aconseja: la idea de la lectura debe ser muy corta. El niño más pequeño tiene una obsesión por acabar las cosas. Desde los 8 a 10 años conviene que corten de manera que esto les obligue a retomar la lectura en un punto y, por tanto, a recordar. Eso mejora la memoria. La lectura es una actividad exclusiva del ser humano y es una de las labores cerebrales más complejas que existen. Cultura. Ya concluido el Mundial de Fútbol de Brasil, quisiéramos recordar a uno de sus grandes escritores, João Guimarães Rosa, nacido en 1908 en Cordisburgo, Minas Gerais. Miope desde niño y autodidacta en idiomas como el francés, holandés, alemán, español, italiano, esperanto y algo de ruso. Estudió medicina en la Facultad de Minas Gerais, fue nombrado cónsul en Hamburgo y queda prisionero por 4 meses al romperse las relaciones diplomáticas entre Alemania y Brasil. Al recuperar su libertad, su destino fue Bogotá, Colombia, y ahí escribió Páramo. En 1963 es elegido miembro de la Real Academia de Letras de Brasil, pero lo aceptó hasta 1967. En 1956 publica 2 de sus más grandes obras, Cuerpo de Baile y Gran Sertón, Veredas. Murió en Copacabana en 1967 a los 59 años. Deportes. La semana pasada, el equipo infantil de básquetbol de los Niños Triquis del estado de Oaxaca, pertenecientes a la Academia de Básquetbol Indígena de México, recibió el premio Fair Play de 2014. Este premio lo entrega el Comité Internacional Fair Play al deportista o equipo cuyos miembros sean menores de 20 años y que se hayan distinguido por su juego limpio. En el golf, el joven norirlandés Rory McIlroy ganó el Abierto Británico la semana pasada con un par de birdies en el final de su recorrido. Solo le falta el triunfo del Masters y así ganar el Grand Slam. McIlroy, de 25 años, ganó el Abierto de Estados Unidos en 2011 y luego el campeonato PGA en 2012. Con el triunfo del domingo pasado, igualó a Jack Nicklaus a los 23 años y Tiger Woods a los 24 años, como los únicos jugadores en ganar 3 grandes del golf con 25 años o menos. Es todo en noticias y lo invitamos a que nos siga escuchando en nuestra próxima emisión. Nos despedimos Ana Garza y José Ramón García para Sonido de la Esperanza. Ahora vamos con este clásico de rock español formado por Mikel, Diego Vasallo y Juan Ramón Vilés, quienes fueron uno de los grupos más importantes del rock en español en los años 80 y los 90. Lamentablemente separándose en el año 2001 en términos amistosos, aunque claro, aún han colaborado en algunos de sus trabajos y hasta actuado juntos en algunas ocasiones puntuales. Y sí, estoy hablando de Duncan Dhu con el tema En algún lugar. Vamos a escuchar a este clásico español y regreso. Esta vez quisimos hablarte de este deporte de combate que es el taekwondo y que se destaca por la variedad y espectacularidad de sus técnicas de patadas y actualmente es uno de los sistemas más conocidos en el mundo. El taekwondo también se basa fundamentalmente en artes marciales mucho más antiguas como el kung fu. La palabra taekwondo podría traducirse como el camino de pies y manos. nombre que hace referencia a que es un estilo de combate que utiliza únicamente los pies, las manos y otras partes del cuerpo, prescindiendo por completo del uso de armas, tanto tradicionales como modernas. Y qué mejor que vayamos con nuestro invitado y en un momento regreso. Hola, muy buen día. Hoy tenemos una entrevista de festejo. Pues estamos en el 45 aniversario del Taekwondo en México y para platicar sobre esta disciplina oriental que se ha desarrollado muy bien en México y que ha ofrecido mucho pues a este país, tenemos el privilegio de entrevistar al profesor Isaías Dueñas, uno de los iniciadores del Taekwondo en este país. Además, medallista internacional de este deporte. Y pues le agradecemos mucho, profesor Isaías Dueñas, y bienvenido. Gracias. Un gran gusto de estar en tu programa, Mayra, que además es fabuloso la manera en que lo desarrollan. Estoy a sus órdenes. Gracias, profesor. ¿Cómo fue el inicio del Taekwondo aquí en México? Yo creo que lo podemos dividir en tres etapas. Una etapa primaria que corresponde que sería el inicio del Taekwondo. No inicia como tal, ni siquiera con el nombre que lleva ahora de Taekwondo. Inicia como karate coreano, compitiendo y desarrollándose en el mismo ámbito que todas las disciplinas marciales. Es a través del año de 1969 hasta el año de 1972 aproximadamente, cuando es confundido dentro de todas las artes marciales con este mismo nombre, como karate coreano. Yo creo que uno de los pasos que tiene ahí precisamente es el Taekwondo, es buscar distinguirse, abrir la brecha para lo que vendría siendo el Taekwondo. Con los inicios de la Federación Mundial en Corea, en el año de 1973, y el primer campeonato del mundo, entonces el Taekwondo se ve obligado a buscar ser independiente a las demás artes marciales. Ese camino es el que nos toca abrir a nosotros, las primeras generaciones de cintas negras que existieron en México. A partir de 1973, pues se crea la Federación Mundial en Corea y automáticamente viene la orden de crear asociaciones y federaciones en todos los países. México no es la excepción. La segunda etapa es esa, precisamente, ahora dar a conocer que el Taekwondo no es parte de todas las disciplinas marciales, porque ya está en camino de ser un deporte, ser una disciplina que además de ser un arte de la defensa, también se puede convertir en un sistema de deporte. Y ese otro paso también nos toca a nosotros desenvolvernos en él y buscar la manera de hacer que esto se dé a conocer al público en general. Son muchos años, es mucho trabajo lo que se tiene que realizar entre torneos, entre exhibiciones, entre promoción de grados, promoción de clases, promociones de muchas cosas. Y sin perder los tintes de la defensa, se involucra lo que es la parte de la marcial y la parte deportiva también. Entonces son tres aspectos que hay que cuidar mucho y se desarrollan hasta cercanos al año de 1980 posiblemente. Es ahí donde a lo mejor viene una etapa diferente porque ya se empieza a buscar la manera de que se convierta en un deporte olímpico, yendo y viniendo a diferentes partes del mundo para buscar que se hiciera de alguna manera exhibiciones o torneos en forma de exhibición para que el Comité Olímpico Internacional pudiera aceptar como deporte a esta disciplina. En fin, esos son, yo creo que los tres pasos hasta que se logra ya más adelante y pues ya se convierte y se confunde realmente como un deporte simple, ya perdiendo en cierta forma las partes marciales y las partes de defensa, porque los reglamentos mismos lo llevan a disminuir la intensidad como un deporte defensivo, o inclusive tomarlos, le quita los tintes marciales que requería esta disciplina. Esos son los tres pasos, yo creo, que se han dado a través de la historia. ¿Y en qué se beneficia la persona que lo practica? Tiene muchos beneficios. Aquí va a depender mucho del interés que tenga el mismo practicante y el maestro que en un momento dado lo guíe. Es muy importante conocer esto, yo pienso que el público en general ya es muy conocedor de la disciplina del taekwondo, porque tiene diferentes facetas, como decíamos. Hay escuelas que definitivamente buscan no perder la parte educativa, que es el arte marcial, no perder la parte de la defensa, que aunque estamos en un país muy revolucionario con relación a las armas, no deja de ser una ventaja el tener habilidades en el taekwondo o en otras disciplinas. Y bueno, eso ayuda a tener cierta seguridad y no se vuelve una persona agresiva, sino por el contrario, se vuelve una persona muy tranquila. Da muchas habilidades porque nosotros manejamos indistintamente el lado izquierdo y el lado derecho, y eso hace que sean personas más ágiles en muchos sentidos, incluyendo las partes motoras, independientemente de las partes de inteligencia, podríamos decir así, muchas habilidades para ser más perspectivos a muchas cosas. Da muchas habilidades también y mucha salud, porque es un deporte muy intenso y además estricto en su alimentación. Tiene que ser muy cuidadosa la gente en su alimentación, porque requerimos de músculos delgados, de músculos alargados, de músculos elásticos. Entonces es muy importante el tipo de alimentación que vaya a llevar una persona. Entonces adquiere mucha salud también por ese lado. Mucha salud mental, porque se dice que estamos desechando toda esa energía negativa que en un momento dado acumulamos durante el día o durante los días de nuestra propia vida, o sea, durante los años. Y se presta muy bien para irlo canalizando, ir haciendo una dualidad entre los dos para hacer un buen equilibrio del carácter. Muy bien, maestro. Pues vámonos a un pequeño corte. Estamos platicando con el profesor Isaías Dueñas, uno de los iniciadores del taekwondo y medallista internacional en México. Regresamos. Nos interesa tu opinión. Mándanos un correo a sonidodelaesperanza@gmail.com o llámanos a la Ciudad de México al teléfono 0155 5615 8977. Tu opinión es muy importante. Seres humanos son parte de una gran pila viviente de donantes involuntarios. En China, miles de practicantes de Falun Gong privados de su libertad son analizados con el fin de que sus órganos estén listos para ser sustraídos a la carta. Esto es un crimen contra la humanidad y una violación de la ética médica. Únete y apoya a la Organización Internacional de Doctores contra la Sustracción Forzada de Órganos y firma la petición a las Naciones Unidas entrando a www.daafoh.org. Muy bien, pues estamos de regreso platicando sobre el taekwondo. Profesor Isaías, usted comentaba antes del corte que ayuda muchísimo a nivel mental. ¿También transmite valores? Sí, definitivamente, el respeto es uno de ellos. Creo que es algo muy marcado, porque se ve inmediatamente cuando un niño, un joven es llamado por uno de los grados más altos, automáticamente el niño, el joven atiende a ese llamado y con muy buena actitud. Eso es algo que constantemente se le está exigiendo. Identidad es otro de los valores importantes. Tienen ellos que entender muy bien dónde están, cómo están, de dónde vienen, hacia dónde van, etcétera. Defienden, quieren y aceptan su deporte y su escuela y su disciplina. De repente nosotros mismos como maestros nos admiramos de la manera que ellos actúan con relación a su propia organización y a su propio deporte en sí. La honradez es algo que siempre estamos viendo, que el niño, el joven, esté actuando, no solamente por el hecho de no tomar algo que no le pertenece, sino la honradez también se va a ver en la manera de expresarse, con o sin buscando que realmente hablen con mucha franqueza, que viene a ser otro valor importante, y la responsabilidad. El hecho de la responsabilidad es un valor que incluye infinidad de valores. Él tiene que ser responsable de su equipo, tiene que ser responsable de su uniforme. Aquí en el Taekwondo no se le permite que el niño diga: mi mamá no tuvo mi uniforme a tiempo. Tu responsabilidad es tener tu uniforme. Y si tu mamá no lo lavó, pues te pones a lavarlo. ¿Verdad? Es que son detalles que, bueno, un ejemplo burdo, pero es la manera de decirlo. Hay un valor muy importante que nosotros manejamos: el honor. El honor incluye responsabilidad, incluye franqueza, incluye identidad, incluye honestidad, incluye muchos valores. Pero el honor es algo que lo lleva y se lo tiene que tener consigo todo el tiempo. Sentirse honorable. Para sentirse honorable es importante que tenga los demás valores. Desde el momento en que está portando su uniforme, que está portando su cinta. Son valores importantes que, bueno, podríamos definir infinidad de ellos, que van aunados a lo que es honor. No es fácil de hacerlo. El maestro lo tiene que hacer a través del ejemplo. Por eso nosotros luchamos mucho y estamos buscando la manera de que el maestro constantemente esté refrescándose en relación a todo este tipo de actos, porque van a ser ejemplificados ante sus alumnos. Muy importante este tema de los valores. Y maestro, si habláramos de una diferencia que existe entre el taekwondo y otras disciplinas de defensa, ¿de qué hablaríamos? Hablaríamos de técnica. La técnica se difiere. Se maneja, en algunos de ellos manejan más ciertas posiciones, ciertas técnicas, la forma de defenderse. Aquí hay una parte muy importante que nosotros le llamamos ki, es la energía, cómo manejan su energía. Una cosa muy importante que tiene es caer siempre dentro de la realidad. No puede jugar y no debe jugar un practicante del taekwondo ni con sus técnicas ni con su propia disciplina. Tiene que saber exactamente para qué las emplea y con cómo las va a emplear, cuándo las va a emplear y contra quién las va a emplear. Por supuesto que esto también incluye al mismo deporte. Estoy en un plan deportivo, pues tengo que basarme en las reglas, tengo que estar dentro de las reglas, y él tiene que estar muy consciente de lo que tiene que hacer. El practicante del taekwondo siempre va a estar muy aunado a lo que es toda la disciplina marcial. Pero los que conocemos un poco de lo que es las disciplinas marciales, podemos definirlo así sencillamente. Nacen precisamente primero de la técnica. ¿Qué le diría a las familias, a los papás, para que recomienden a sus hijos este deporte, profesor? Pues yo creo que tenemos, por un lado, un gran interés del Estado por tener valores, por tener mucho deporte, y que si tuviéramos que elegir alguno de los deportes en los cuales ellos buscan darle muchos valores, yo recomendaría el taekwondo. Y lo más importante y lo mejor que podemos dejarle a nuestros hijos es una muy buena educación. Ahorita estamos teniendo muchos ganadores también dentro del taekwondo. Se ha convertido en un deporte que ha traído muchas medallas a México. Ojalá que ellos pudieran tomar como imagen a alguno de ellos y seguir adelante y ponerle mucho entusiasmo para ser como alguno de ellos. Y eso es lo que yo recomendaría a la familia: ir hacia adelante con lo que es el deporte. Pues le agradecemos, profesor Isaías, el aceptar compartir con nosotros todo sobre el taekwondo en el marco del 45 aniversario. Y pues bueno, quienes nos escuchan, pues anímense a practicar esta disciplina que, pues además de educativa, pues ayuda tanto física, mentalmente y a nivel de valores. Muchísimas felicidades, profesor Isaías, y pues le agradezco nuevamente. No, es un placer, y muchas gracias a ti, Mayra, y a todo tu público en general. Yo estoy para servir al taekwondo y lo que se puede hacer por el deporte en general. Gracias. Muchísimas gracias. Para Sonido de la Esperanza, Mayra Jaime. Te comparto que la filosofía del Taekwondo se basa en cinco principios derivados de las filosofías chinas del confucianismo, el taoísmo, influenciadas en gran parte por el nacionalismo coreano. Y estos son la cortesía, la integridad, la perseverancia, el autocontrol y el espíritu indomable. Sin embargo, los valores de amor fraternal y ciencia se incluyen en la formación infantil. El primero, por ejemplo, es la cortesía. Los practicantes de Taekwondo, ellos deben construir un carácter noble, así como entrenar de una manera ordenada y disciplinada. El segundo es la integridad moral. Es muy importante saber establecer los límites entre lo bueno y lo malo, así como saber reconocer cuando se ha hecho algo malo y redimirse por ello. Por ejemplo, en un estudiante que se niega a recibir consejo o aprender de otro estudiante más experto, o en un practicante que pide un grado a su maestro, no hay integridad. El tercero es la perseverancia. La paciencia conduce a la virtud o al mérito. La felicidad o la prosperidad suelen ser alcanzadas por la persona que es paciente. Para poder alcanzar un objetivo, ya sea promocionar a un grado superior o perfeccionar una técnica, se ha de ser perseverante. Es fundamental el sobrepasar cada dificultad con la perseverancia. El cuarto es el autocontrol. Un buen practicante de Taekwondo no permitirá que la ira o el miedo dominen su acción. En combate, la falta de autocontrol puede provocar graves consecuencias tanto para el alumno como para su oponente. Asimismo, se ha de ser capaz de vivir y trabajar dentro de las propias capacidades. No es más fuerte aquel que es capaz de vencer a los demás, sino aquel que es capaz de vencerse a sí mismo. Y el último es el espíritu indomable. Un buen practicante de Taekwondo ha de ser siempre justo, de libre pensamiento, modesto y honrado, sin permitir que se corrompan sus valores, sin permitir que sus pensamientos y pasiones sean sometidos por terceros y sin someter a otros. Mantendrá la confianza en sí mismo. Ante una injusticia, actuará con espíritu combativo, sin miedo, sin dudarlo y sin evitar la confrontación por causa de quién o quiénes se haya de enfrentar cuando dicha confrontación sea necesaria. ¿Y qué te parecieron estos principios? Agradecemos a nuestro invitado por la entrevista y ahora los dejo con Gianluca Grignani con Mi historia entre tus dedos y regreso en un momento. Yo pienso que no son tan inútiles las noches que te di. Te marchas y que yo no intento discutírtelo, lo sabes y lo sé. Al menos quedo a te solo esta noche. Prometo no tocarte, ¿estás segura? Tal vez es que me voy sintiendo solo, porque conozco esa sonrisa tan definitiva. Tu sonrisa que a mí mismo me abrió tu paraíso. Se dice que con cada hombre hay una como tú, pero mi sitio luego lo ocuparás con alguno, igual que yo mejor lo dudo, porque esta vez agachas la mirada, me pides que sigamos siendo amigos. Amigos, ¿para qué? Maldita sea. A un amigo lo perdono, pero a ti te amo. Pueden parecer banales mis instintos naturales. Hay una cosa que yo no te he dicho aún, que mis problemas sabes que se llaman tú. Solo por eso tú me ves a verme duro, para sentirme un poquito más seguro. Y si no quieres ni decir en qué he fallado, recuerda que también a ti te he perdonado. Y en cambio tú dices lo siento, no te quiero, y te me vas con esta historia entre tus dedos. ¿Qué vas a hacer? Busca una excusa y luego márchate, porque de mí no debieras preocuparte, no debes provocarme, que yo te escribiré un par de canciones tratando de ocultar mis emociones, pensando pero poco en las palabras, y hablaré de la sonrisa tan definitiva, tu sonrisa que a mí mismo me abrió tu paraíso. Hay una cosa que yo no te he dicho aún, que mis problemas sabes que se llaman tú. Solo por eso tú me ves a verme duro, para sentirme un poquito más seguro. Y si no quieres ni decir en qué he fallado, recuerda que también a ti te he perdonado. Y en cambio tú dices lo siento, no te quiero, te me vas con esta historia entre tus dedos. Estamos de vuelta para compartirles que apenas transcurren los 6 primeros meses del año y Tlaxcala parece sumergirse en un ambiente invernal en los municipios de Nanacamilpa y Españita. Nadie ha puesto una serie de luces para adornar los árboles de Oyamel. Entonces se preguntarán, ¿por qué brillan? Basta con acercarse un poco más y darse cuenta que la luz proviene de las luciérnagas, que durante los meses de junio, julio y agosto toman posesión del espacio natural tlaxcalteca, y como cada año llegan ahí para aparearse, brindando a los asistentes un espectáculo natural que te dejará sin aliento. La aventura inicia en el momento en el que te adentras al frondoso bosque de coníferas. Olvídate del celular y cualquier otro distractor. Perderás toda comunicación con el mundo y estarás ahí sentado en medio del bosque disfrutando de la tarde y ansioso de que la noche caiga y el bosque sea iluminado, creando una postal maravillosa con un espectáculo de luces sincronizadas naturalmente. Y qué mejor que vayamos con Alma Luna, quien nos compartirá su experiencia de este hermoso lugar del Santuario de las Luciérnagas. Hola, ¿qué tal, amigos? Ahora les voy a hablar de un lugar al que visité esta semana y sería fabuloso que lo conozcan. Se trata del Santuario de las Luciérnagas, en un bosque que se encuentra cerca de Nanacamilpa, en el estado de Tlaxcala, México. Está muy cerca de Calpulalpan. En junio, julio y agosto son los meses de apareamiento de las luciérnagas, cerca de Nanacamilpa, que es un lugar donde se lleva a cabo esta actividad. Les recomiendo que se vayan temprano para que vean los hermosos paisajes. Lleven impermeables o paraguas porque esta temporada es de lluvias. También lleven ropa y zapatos, aparte de los que llevan puestos. Se los digo por experiencia porque nosotros no íbamos preparados. Pero no nos importó, porque el espectáculo que vimos es realmente extraordinario. Si no se quieren perder esto, tienen que estar allí a las 8 de la noche, porque solo se permite estar hasta las 9:30. Empezamos a caminar y cuando todo estaba oscuro, empezamos a ver las lucecitas por todas partes. Conforme íbamos avanzando, íbamos viendo más, cientos, miles de lucecitas por todas partes. Algunas se encienden y apagan simultáneamente y otras por separado. El guía nos recomendó no dispersarnos en el bosque, no prender lámparas, no tomar fotos con flash, no hacer ruidos fuertes o llevar música, no tocar a las luciérnagas aunque éstas se posaran en nuestra ropa y por supuesto no tirar basura ni fumar. Todas estas recomendaciones que nos dio el personal encargado de esta área es porque si emitimos luz cerca donde están las luciérnagas o hacemos ruido, estas se sienten amenazadas y desactivan su luz, lo que genera una alteración en su ciclo reproductivo, ya que sus destellos tienen la función de atraer a su pareja y se puede perturbar el cortejo. Ah, si tienen mascotas, no las lleven, porque está prohibida la entrada de estas. Siguiendo todas estas recomendaciones, podremos seguir disfrutando de este espectáculo durante mucho tiempo. Ahora que los niños están de vacaciones, será una experiencia que jamás olvidarán. Les recomiendo que vayan y lo disfruten. Si usted gusta quedarse allá, hay diferentes hoteles de diferentes precios y una variedad de comida. Ojalá y disfruten este viaje y lo compartan. Hasta pronto. Les comparto que en Nanacamilpa y la isla norte de Nueva Zelanda son los dos únicos santuarios en el mundo donde las luciérnagas se reproducen en estas cantidades tan significativas. Se puede ver el vuelo de millones de luciérnagas que alcanzan los 2.5 metros de altura. Se puede ver también cómo su luz se enciende y apaga y en una perfecta sincronización que deja cualquiera sorprendido. Te invitamos durante estos meses para que vivas esta experiencia en Tlaxcala, México. Ahora vamos con este tema de Si no estás conmigo y regreso. Que Estás escuchando Sonido de la Esperanza. Sean Falun, por primera vez en México. El libro que ha transformado a millones de personas en todo el mundo, traducido a 38 idiomas diferentes. Basado en los principios de verdad, compasión y tolerancia, escrito por el señor Lee Honshi. Arroja luz sobre temas profundos que otros autores no han podido explicar. Adquiéralo en Librería Sótano. Grupo Editorial Tom. Ya estamos de vuelta para escuchar nuestro relato de sabiduría con este tema que a algunos les dejará reflexionar sobre la abundancia y el sacrificio necesario para lograr lo que uno desea, y se titula Las Tres Semillas. Ahora vamos a Relatos de la Sabiduría, el programa que nutre y eleva el espíritu. Las Tres Semillas. Hace mucho, mucho tiempo, el rey Salomón, disfrazado, solía por las noches salir a pasear por la ciudad de Jerusalén. En una de esas noches fue atacado por tres desconocidos que querían atracarlo y matarlo. Pero un joven que estaba por allí, sin saber que se trataba del rey, corrió a socorrer a aquel hombre que estaba en apuros. Los puso en fuga y el rey se dio a conocer. Este, dándole un anillo de oro, le dijo al joven que al día siguiente fuese al palacio donde sería recompensado. El joven se vio ya poseedor de grandes riquezas y esa noche no pudo conciliar el sueño pensando en carros de oro. A la mañana siguiente fue al palacio tal y como se lo había dicho el rey. Este lo recibió y le dijo: por tu valentía, te daré uno de los mayores tesoros que poseo. Y a una orden suya, trajeron un cofre ricamente ornamentado. El joven supuso que estaría lleno de preciosas piedras. Y por eso al abrirlo quedó sorprendido, al ver que sobre una almohadilla de terciopelo había tres semillas. El rey captó la decepción del joven y dijo: no son semillas corrientes. El joven entonces se alegró de pensar que sin duda las semillas tendrían poderes mágicos y arcanos. Preguntó: ¿qué propiedades tienen estas semillas? Son las semillas de la abundancia. Para conseguir la abundancia has de plantarlas y regarlas, pero no puedes regarlas con agua corriente. Para que crezcan, habrás de regarlas con lágrimas y sudor, y si eso no funciona, entonces habrás de regarlas con sangre. El muchacho quedó totalmente desilusionado. No era eso lo que esperaba por haber salvado a su rey. Solo acertó a decir un gracias y se fue. El rey se levantó para ir a sus aposentos y al mirar de nuevo al joven vio cómo éste tiraba las tres semillas a un rincón. El ayudante del rey también lo vio y le preguntó al rey Salomón si debía arrestar al joven por tratar con desdén el regalo del rey. El rey Salomón dijo: no, ese joven nunca obtendrá la abundancia porque no está dispuesto a sacrificarse. Entonces el ayudante preguntó: si para conseguir la abundancia hay que sacrificarse derramando lágrimas, sudor e incluso sangre, ¿cómo es posible que personas bien conocidas por no hacer nada de eso tengan una gran abundancia? A lo que el rey Salomón contestó: para que las semillas de la abundancia crezcan, siempre hay que regarlas con lágrimas, sudor y sangre. Así lo han hecho esas personas, pero para ello han utilizado las lágrimas, el sudor y la sangre de otros. Ahora, tráeme mi manto, porque hemos de buscar a alguien para entregarle las semillas de la abundancia. Gracias por escuchar Relatos de Sabiduría, el programa que nutre y eleva el espíritu. Si quieres triunfar en tu trabajo, conseguir aquello que te propones y tener éxito, jamás lo conseguirás si lo que te motiva en la vida es principalmente evitar el fracaso o el sufrimiento. Por el contrario, quienes alcanzan sus propósitos son aquellos que están motivados para actuar y asumir riesgos y no temen al fracaso o al dolor emocional que conlleve. Lo verdaderamente importante es que tus metas y objetivos, tanto profesionales como personales, estén de acuerdo con tu nivel de motivación y, sobre todo, con lo dispuesto que estés a esforzarte para lograrlo. Jamás conseguirás algo que requiere un trabajo y esfuerzo intenso y continuado si no estás dispuesto a trabajar duro ni estás lo bastante motivado. Por tanto, te sugiero que planees tus metas en función de tu motivación y tu capacidad de esfuerzo. O bien, también te sugiero empezar por cambiar y trabajar más duro. Pregúntate, ¿qué estoy dispuesto a sacrificar para conseguir esto o aquello? Horas de sueño, ratos de ocio, dinero, tiempo con amigos. Las personas que alcanzan grandes logros no solo son capaces de sacrificar cuando es necesario y trabajar duro, sino que además disfrutan haciéndolo, siendo eso una de las claves de su éxito. Y bueno, espero que nos compartas qué piensas de este relato de sabiduría y esto que te acabo de compartir. Y bueno, pues se nos acaba nuevamente una hora de programación. Te agradezco nuevamente por tu compañía. Si te gustó nuestro programa, entra a nuestra página web de sonidodelaesperanza.org. Dale like en Facebook, tuitéalo y compártelo. También te invito a que veas los diferentes temas en las diferentes secciones. Y compártenos qué te gustaría escuchar, qué entrevistas y temas quisieras. Y escríbenos a cabina@radiosoh.com. Y esta vez me voy no sin antes mandarles unos saludos a toda la gente linda de Colombia, de Perú, de Uruguay, de Paraguay, de Argentina, de Honduras, de El Salvador, de México, en fin, de todos aquellos lugares alejados de la capital que nos escuchan. No te olvides de escribirnos y de disfrutar este día maravilloso que nos da la vida. Te deseo una excelente semana. Mi nombre es Roberto Serrano y te deseo también que la vida te bendiga. Nos escuchamos la próxima semana. Hasta pronto. Cadena Internacional, Sonido de la Esperanza. Una radio que levanta su música por las libertades del hombre. Se hace escuchar, defiende las maravillas ancestrales, su cultura y sus tradiciones. Sonido de la Esperanza. No pasa por tu vida, se queda contigo. www.sonidodelaesperanza.org